Muy buenas a todos, queridísimos pescachailes. Gracias por estar al otro lado. Gracias por acompañarme con estos desvaríos que me dan y con estas píldoras que se me ocurren así a mitad de jornada en el río. Y bueno, grabo y la suelto así sin ningún tipo de filtro. Estaba pensando ahora mismo que va pasando un poco la temporada. Ya llevamos, quien más quien menos, mes y medio de temporada. Y bueno, ya empieza a venir lo bueno. Empezamos a entrar en la época realmente buena de la pesca, o por lo menos la interesante, con respecto a la pesca mosca, vamos a decir, ortodoxa. No me gusta, ¿eh? Esa diferenciación que hacemos muchos, o que se hace hoy en día, de la seca, la ninfa, el que pesca, esta caña es para seca, esta caña es para ninfa, y tal y cual, no me gusta ni ver esa nomenclatura, esa, no voy a decir discriminación, no en el sentido de peyorativo, sino en el sentido de diferenciar la una de la otra. No sé, yo prefiero otro tipo de comentarios, ¿no? Pero al final, bueno, esto sería otra reflexión probablemente, pero al final creo que son dos, están convirtiéndose en dos disciplinas, digamos, diferentes. No sé si son complementarias o no, no sé si no sé cómo definirlo, porque yo tampoco lo que no quiero es molestar absolutamente a nadie. Pero estoy seriamente convencido, cada vez más, además, viendo un poco la evolución que están teniendo la pesca a mosca y la pesca a ninfa, veo un poco la diferenciación que están teniendo y cómo están, de alguna manera, pues tomando caminos distintos. Ha llegado un momento en el que ha habido una bifurcación, una va por un lado y la otra va por el otro. Son disciplinas que cada vez se parecen menos y que cada vez, en mi opinión, yo no quiero tampoco, ya digo que no quiero faltar a nadie, pero son disciplinas que para mí, pese a empezar o pese a tener una base inicial teórica muy parecida y utilizar equipos similares, y no voy a decir los mismos porque ya no son los mismos equipos, son equipos similares, han ido diferenciándose cada vez más. Lo comentaba no hace mucho con alguien, no sé, ahora mismo no recuerdo, hablando por teléfono, alguien me comentaba, ¿no? Y yo decía que sí, que son disciplinas distintas. Ahora mismo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la pesca ninfa actual, la pesca al hilo, los perdigones, todo ese tipo de pescas, buscan algo que yo, como pescador a mosca, pues si os digo sinceramente, no ha sido nunca el fin último de mi andadura como pescador. Yo no he querido, siempre lo he dicho, si hubiese querido ser un pescador más efectivo, hubiese pescado con otras disciplinas. La pesca a mosca, pues hombre, efectividad no es que sea muy efectiva, hay momentos en los que sí, evidentemente, pero la gran mayoría de las veces no es una pesca excesivamente efectiva, sino que es una pesca que busca otro tipo de finalidades, o por lo menos es lo que a mí me han enseñado y lo que yo siempre en mi cultura o en mi educación como pescador he tenido, ¿no? Que es pescar de otra manera, no es pescar muchas, sino pescar, digamos, desde el punto de vista de la estética, de una serie de cosas que evidentemente la pesca ninfa no da. Por eso no pesco a ninfa, no por nada, sino porque para mí, personalmente, alguno vais a pensar, este tío está loco, es gilipollas o lo que sea, pero es lo que siento realmente, que la pesca mosca es trasciende al hecho de coger peces. Es algo más, es algo distinto al simple hecho de coger peces. Por eso muchas veces, y en los directos habéis visto, que tengo un cartel, o tenía un cartel, que lo guardo, y lo pondré cuando vuelva a crear un setup en condiciones, tenía un cartel que ponía que pescar a mosca es mucho más que capturar peces, porque tiene su punto de, no sé, casi diría de religión, por decirlo de alguna manera, y permitirme que lo diga así, quizás me estoy exagerando, pero bueno, es un poco lo que siento, ¿no? Que es una pesca, no sé, en la que los valores, o en la que el fin último no es coger un pez o no es pescar un pez, es otra cosa. Por tanto, pues el tema de efectividad en la pesca que yo practico, la pesca que como la entiendo yo, no es lo más importante. Y sin embargo, en la pesca ninfa se ha convertido ahora mismo en la pesca más, o sea, lo más importante de la pesca se ha convertido en la efectividad. Ya no voy a decir que lo considere un error o no, simplemente vuelvo a repetir, es otra disciplina completamente distinta y cada vez más alejada de la pesca a mosca tal y como la entiendo yo. Tal y como la entiendo yo. Lógicamente, pues evidentemente es la que ahora mismo a más gente le gusta y más practicantes tiene. Pues vale, de acuerdo, pero no es la pesca que yo aprendí o que yo entendí o que a mí me enseñaron. Esto no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo. No quiero con esto tampoco que nadie diga ni me eche en cara nada porque no pretendo ofender nada. Simplemente esto es una obviedad. Es decir, hay una evolución, o no hay una evolución, hay simplemente un momento en el que ambas pescas llegan a una encrucijada. Antiguamente se pescaba ninfa con los mismos equipos y con las mismas técnicas que como se pescaba a seca, pero ya ha llegado un momento en el que hemos llegado a un punto en el camino en el que hay dos caminos. Uno es el de la pesca ortodoxa o la pesca mosca ortodoxa, como la hemos conocido toda la vida, y el otro es el de la pesca a ninfa, tal y como se ha entendido de un tiempo a esta parte. Y bueno, pues son dos caminos que ni siquiera son complementarios, son dos caminos en el momento en el que uno se separa del otro, pues siguen objetivos distintos y siguen situaciones distintas. Ole, es decir, el que elija un camino tiene todo mi respeto y el que elija otro camino también lo tiene. Es decir, que yo no quiero y ni soy nadie para juzgar a una persona que pesque de una manera o pesque de otra, simplemente pues son dos disciplinas que entiendo que ahora mismo pues poco tienen que ver la una con la otra. Pero bueno, oye, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay y así tiene que ser. Y me parece bien, repito, no tengo ningún problema en reconocerlo. No tengo nada en contra de la pesca ninfa, no tengo nada en contra de los que pescan a ninfa y ni muchísimo menos. Puede gustarme más o puede gustarme menos, pero eso es totalmente irrelevante. O sea, tienen, lógicamente, todo mi respeto y tienen todo mi... No sé, es decir, que si puedo ayudar a alguien en lo que yo pueda ser capaz de ayudarle, pues encantado de la vida. Es decir, que me parece muy bien que cada uno, lógicamente, emplee su tiempo y utilice sus conocimientos como bien crea entender. Lo que pasa es que para mí la pesca siempre ha sido, o la pesca a mosca, siempre ha sido mucho más que la efectividad. Sin más, no tiene más historia. Quería hablaros de otra cosa, pero bueno, la conversación ha derivado a este tema y bueno, pues ya que lo he dicho, pues lo digo, ¿no? Y me quedo tan tranquilo. Nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio, nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio. Un saludo, muchas gracias y hasta luego, pescachailes.